Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Pepe, ¿qué hay? Bueno, bien, bien. ¿Qué tal va el evento? Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando bastante en el concierto. Porque más que concierto, pretendemos que sea una fiesta donde se aglutinen pues eso, distintas edades. De hecho, hay distintas generaciones en los músicos. Y por otra parte, pues también vamos a tener un puesto de acogida de árboles para darle más color al concierto. Se trata de un concierto de rock que la asociación El Valle de Dalías organiza en contra del cambio climático, ¿no, Fernando? Sí, el concierto, la fiesta, concierto, como queramos llamarle, lleva el nombre de Música contra el Cambio Climático. Es una constante en vuestra asociación. Hablándonos un poco. Bueno, la asociación del Valle, a mí me sorprendieron unos cuantos hace unos años. Luego los conocí, me interesé y me aceptaron. Y tras aceptarme, pues lo que hicieron fue endosarme el cargo de presidente, que eso le va mucho a ellos. Son muy buena gente, son sorprendentes, porque si hay algo que lo une es su amor por el medio ambiente, el entorno más que el medio ambiente, la naturaleza, su pueblo, los rincones de su pueblo, la gente de su pueblo, y eso es lo que nos une a todos. Entonces nuestras pretensiones no son ni más ni menos que conservar lo que tenemos, no deteriorar lo que tenemos, y ahora mismo crear algo, porque todos sabemos que con la urbanización que tenemos en este pueblo, en todo, en esta zona, pues se están desbrozando bastantes huertos, etcétera, y lo que pretendemos es crear bosques en el entorno del pueblo. Lo estamos consiguiendo poco a poco con la ayuda de bastante gente. ¿Los grupos? ¿Quiénes son los grupos? Sí, bueno, en principio me gustaría decir que es muy de destacar este pueblo. Este pueblo que tiene no llega a 4.000 habitantes y si te pones a contar ahí no sé cuántas bandas. No son grupos solistas como tú, como Serafín Alférez, La Natural, Escombro, Flamenquines, Ácido Sulfúrico, son los tres que van a tocar. Esto también, El Estógenos, que no pueden tocar, no sé por qué razón concreta no han podido estar con nosotros. Pero en fin, los estilos, pues los estilos, hombre, a nosotros no se nos conoce, algunos nos conocen, somos bastante poperos. Nosotros hacemos Beatles, Brinco, llevamos algo de Pink Floyd, de Peter Frampton, en fin, el entorno por rock y flamenquines, pues son, lo he oído un par de veces nada más, porque no coincidimos, son, como te diría, rock fusión, flamenco fusión, sí. Y Carlos, Escombro, pues ellos son radicales, hacen un ska radical muy divertido. Sí. Va a ser un evento para pasarlo bien y al mismo tiempo para colaborar, ¿no? Para ayudar. Sí, porque se trata de crear conciencia. Porque si de verdad lo piensas, el entorno, nuestro entorno en el que nos movemos es básicamente lo que nos tiene que importar. Porque necesitamos respirar. Entonces, la gran mayoría de la gente, el concepto ecologismo o ecologista lo tiene como un poco deteriorado, quizás llevado por la mano de algunos políticos tendenciosos que siempre le ha interesado hacer esto. No, la protección del medio ambiente es algo que nos interesa a todos y estoy seguro que la mayoría de la gente que me oiga está de acuerdo conmigo. Quien no esté de acuerdo, yo creo que está equivocado, porque estamos en esta tierra de paso y esto no es un solar que nos han dado a nosotros. Lo tenemos que cuidar para que puedan venir otros. Sí, ¿cómo van los preparativos? Bien, bueno, ya tenemos el equipo, que ha costado un trabajo terrible por problemas económicos. Al final la Diputación se ha dignado a pagarlo. Estuve hablando hace poco con representantes de ellos. El ayuntamiento va a prestar toda la logística, lo que son vallas, escenarios, servicios, etcétera. Los colaboradores, la verdad, se han portado muy bien económicamente y también en especias, porque nos han dado cerveza, bebida para la barra. O sea, bastante contentos. Tiene bastante trabajo. Yo no pensaba, no sabía dónde me metí. Yo me he quedado impresionado de la cantidad de patrocinadores y de personas que... Y había más. Incluso había grupos que querían tocar. O sea, había grupos a última hora que se han querido adherir a la historia, pero no hemos podido, porque ya estaban los carteles hechos. Le habíamos dicho a unos que no, y a última hora incluso Insomnio de Roqueta estuvieron hablando conmigo. Sentí mucho decirle que no, pero bueno, habrá más oportunidades. Se trata de que esto se haga todos los años, que este sea Música contra el Cambio Climático 1. Tengo muchas ganas de volver a escuchar Ácido Sulfúrico y la verdad que me hace mucha ilusión. Llevamos una canción que la hemos montado exclusivamente para este evento, se llama Polución. Ya era nuestra antes, pero la hemos arreglado, en fin, y creo que le va a gustar a la persona. ¿Te gustaría añadir algo más? No, solo me gustaría añadir que que espero que esto siga en el tiempo. Y creo que solo depende de nuestras autoridades políticas, realmente. Si ellos quieren, esto se hará. Si no, pues bueno, se quedará en el tintero como otras tantas cosas que se pueden quedar. El sábado, el próximo sábado 7 de junio a las 10 de la noche en las pistas del Colegio Público Luis Vives. Fernando, cuenta con nosotros. Ah, muchas gracias. Mucha suerte. Ahí te espero.